saco del quiquicone, de aquí con el de mi tío. A que tú me tiras a mí las cacas y yo te tiro los cajones. A que tú me tiras a mí las cacas y yo te tiro los cajones. Dicen que detrás del río tiene mi tío un sisqui con el florío. Vamos a coger quiquicone, de aquí con el de mi tío. A que tú me tiras a mí las cacas y yo te tiro los cajones. A que tú me tiras a mí las cacas y yo te tiro los cajones. Tú me tiras a mí las cacas, yo te tiro mis cajones. Tú me tiras a mí las cacas, yo te tiro mis cajones. Tú me tiras a mí las cacas, yo te tiro mis cajones. Tú me tiras a mí las cacas, yo te tiro mis cajones. Mi vida. Tira a mí las cacas y yo te tiro los cajones. A que tú me tiras a mí las cacas.